mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 50 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, viernes casi social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 82, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado máximas de 84, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Ya cambia un poquito la temperatura para el día domingo, ahora las máximas rondarán en los 60 grados y no en los 53 que habíamos dicho el día de ayer, o 54, algo por el estilo. Pero bueno, ahora nos dice que estarán a 60 grados las máximas, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan lloviznas para el día domingo, una probabilidad de un 81%. Para el próximo lunes, las máximas rondarán en los 66 y las mínimas en 47, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de precipitaciones de solo 4%. Y de ahí pues aumentar otra vez un poquito las temperaturas. El próximo jueves les puedo adelantar que vuelven a descender las temperaturas, va a ser frío. El próximo viernes de ahí vuelven a aumentar el próximo sábado. O sea que está medio loquito el clima. Veremos qué pasa, ¿no? Recuerden que pues todo puede cambiar, todavía faltan días para el domingo, así que puede aumentar más la temperatura o puede disminuir más, quién sabe. Esperemos que aumente más, ¿verdad? Y con eso me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No.

Y ya se llegó el momento de información de tecnología. Ayer les estaba hablando acerca de este día famoso de Amazon, en el que tú vas a poder comprar y pues a precios pues un poquito más accesibles o con un poco de descuento, el Amazon Prime Day. Y bueno, hoy te voy a hablar acerca de unos consejos para que tú puedas conseguir las mejores ofertas en esta próxima semanita, ¿no? El próximo martes y miércoles. Amazon Prime Day, el festival de ofertas para los miembros de Prime, inicia este martes 13 de octubre. ¡Ay, es martes 13! Para los que dicen que es de buena suerte o de mala suerte, ¿qué es? ¿O es viernes 13? Martes 13. Creo que los dos, ¿no? Pues aquí es de buena suerte, ¿no? Porque van a tener descuentos. Prime Day 2020 durará 48 horas hasta el 14 de octubre. Si aún no eres miembro de Prime, puedes aprovechar estas ofertas al inscribirte a una membresía o probar el servicio de forma gratuita por 30 días. Así que si no tienes, pues pruébalo por 30 días y ya después lo cancelas. A continuación, pues te voy a dar los consejos que te van a ayudar a conseguir mejores ofertas y obviamente pues estar ahí listo, ¿no? Para tus compras. Alexa puede hacer tus compras de Amazon por ti. Puedes decir, Alexa, find me Amazon Prime Day Deals. Alexa busca ofertas de Prime Day. Alexa te dirá cuáles son las ofertas y te preguntará si quieres comprar el producto o continuar a la próxima oferta. Así que ahí te puede ayudar, tienes a tu asesora o a tu asesor, ¿no? No te olvides también de pedirle a Alexa que te diga lo que tienes en el carrito de compras antes de iniciar el proceso de pago. ¿Qué tal si Alexa se compró algo para ella? Y dijo, bueno, tal vez yo quiero algo para mí y te ponen con el carrito que tú no pediste y de repente pues son $100 más que tú no esperabas, ¿no? Hay que revisar el historial de precio antes de comprar. Asegúrate de obtener la mejor oferta al revisar el historial de precios de un artículo en particular antes de comprarlo. Puedes usar un sitio como Camel, tres veces, Camel, o Keepa. Con Keepa, Keepa, para monitorizar el historial de precios del producto que estás considerando comprar. Esto sí funciona, yo lo chequé el año pasado cuando también hablamos sobre esto mismo y sí, o sea, para asegurarme que realmente sí están en oferta. Y después los consulté ya cuando pasó el siguiente día de las ofertas y ya otra vez estaba pues al precio normal. Entonces sí es buen consejo, ¿no? Y entren a Camel o a Keepa. Y también puedes echarle un vistazo a Price Blink, para ver si el producto es más barato en otra tienda. Uno es para cerciorarte de si les hicieron un descuento en comparación a cómo estaba, y el otro es para ver si el producto es más barato en otra tienda, ¿ok? Y también puedes compartir tus beneficios de Prime. No hay necesidad de pagar el precio completo para varias cuentas de Prime si alguien en tu casa ya tiene una cuenta Prime, ¿ok? Puedes compartir tu cuenta de Prime con otro miembro de tu hogar que sea un adulto, y también le puedes dar acceso a tus hijos. Tus hijos requerirán de tu permiso para realizar cualquier compra y compartirán todas las ventajas de Prime, como el envío gratuito de 2 días o de 1 día y el servicio de streaming de video. Apúntate en la lista de espera. Es típico que un artículo popular con un buen descuento se agote, sin embargo, a los consumidores se les da un periodo de 15 minutos para completar la compra. Si no han hecho esa ventana de tiempo, el artículo va a desaparecer de su carrito de compras, y entonces si un artículo se ha agotado, vale la pena que te apuntes en la lista de espera, porque entonces ahí te vas a poder tal vez comprarlo, ¿no? Si está disponible. Utiliza el periodo de prueba gratuita de 30 días. Si quieres usar Amazon solo para sacar ventaja de las ofertas de Prime Day, apúntate para recibir un periodo de prueba gratuita de 30 días y tendrás todos los beneficios que da Prime durante el periodo de prueba. Si ya no quieres tener Prime una vez acabado el tiempo de prueba, de ofertas, puedes cancelar la prueba y así no incurrir los costos de la membresía. Y pues, ¿qué más? Si eres estudiante o tienes el Medicaid, puedes obtener un descuento en Amazon Prime y así en lugar de pagar $13 al mes, pagaría $6 al mes. Tienes que confirmar que calificas para el descuento al enviar los documentos apropiados. Y si eres estudiante, puedes escanear una copia de tu reporte de calificaciones o de tu identificación estudiantil. Y para obtener un descuento por Medicaid, tendrás que ingresar tu número EBT y enviar una imagen de la tarjeta o enviar tu documentación de Medicaid. Así que pues sí, te ahorras la mitad, es muy bien, ¿no? También considera la tarjeta de crédito de Amazon. Si vas a realizar una compra grande, considera obtener una tarjeta de crédito de Amazon. Puedes obtener hasta el 5% de reembolso por tu compra en Amazon. Y para obtener la tarjeta, pues debes ser miembro de Prime. Opta por el envío sin prisa, eso es muy importante. Amazon te ofrece recompensas si optas por envío gratuito sin prisas en lugar del envío estándar de 2 días. Después de que añadas un artículo que califica los beneficios de Prime, verás distintas opciones de envío como envío de un día, Amazon Day o envío sin prisa. Las recompensas varían dependiendo del artículo que hayas seleccionado. Puedes reclamar tu recompensa en artículos digitales como música, ebooks y también aplicaciones. Así que ahí están todos esos datos para que ustedes puedan pues tener mejor uso de las compras si van a hacer compras la próxima semanita. Y pueden ir checando, ¿no?, qué es lo que quieren y para que ya lo tengan ahí en la lista, ¿ok? Y bueno, con esto voy a irme a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo del día. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señor.

que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi suena la campanita para comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, ya está sonando. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día. Me habían mandado un mensajito preguntándome acerca de la dieta keto, que si podría hablar de eso y si se habla mucho en el metabolismo. Realmente no se habla para nada. De hecho, las dietas obviamente pues te va a funcionar a ti o tal vez no te funcione la keto o la paleo, creo que se llama la otra. Hay muchas dietas, la dieta mediterránea, la dieta de la pasta, la dieta de la zanahoria y la papa, o sea, hay muchas dietas, la dieta de la luna, y nada más se me están viniendo nombres que la verdad ni, no sé de qué se tratan unas, pero ahorita vamos a hablar sobre la dieta keto o keto en español y te voy a dar un poquito de información y ya sabrás tú si la sigues o no. Obviamente, como ya he mencionado muchas veces, pues todos nuestros cuerpos son distintos. Entonces, lo que tal vez a mí me funciona, a ti no te funcione con respecto a las dietas. Pero lo que sí funciona es comer balanceado. Y lo que sí funciona es no restringirse de nada. Tú puedes comer de todo, pero lo que ya sabes que es dañino para ti, pues nada más comerlo en pequeñas porciones, muy poquito y tal vez no diario, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, si a mí me hace mal la leche, la lactosa, yo no debería de estar tomando lactosa, pues para poderme sentir bien, porque si le doy algo a mi cuerpo que yo sé que lo pone mal, pues lo va a enfermar. Y si de plano se me antoja algo de leche o algo que contenga la leche o la lactosa, y lo ingiero, pues sé que al siguiente día o en ese mismo día voy a pagar las consecuencias, ¿no? Que me voy a inflamar. O tal vez si ya está más repuesto el sistema digestivo, la flora intestinal, tal vez no me haga tanto daño como antes, ¿no? Yo se los digo por mi experiencia, ¿no? Estoy hablando de la lactosa, que sí soy intolerante a la lactosa, pero ahora en las vacaciones, pues traté de cuidarme mucho, tomando aún así mis jugos verdes allá en Las Vegas, que salían carísimos, por cierto, comprarlos, pero pues que valieron la pena, y comer pues cero, o tratar de comer cero lactosa. Sin embargo, sí tomé y no me hizo daño en absoluto, pero comí, por ejemplo, un pastelito, una rebanadita de pastel, rebanadita chiquita, y tenía, pues estaba hecho con leche, no me hizo daño, gracias a Dios. Tomé un poquitito de café de mi esposo, que tenía leche normal, tampoco me hizo daño, gracias a Dios. Comí unos fish tacos y traían alguna crema con cilantro y pues no se la podía quitar porque ya se lo habían puesto ahí. Entonces también me lo comí, tampoco me hizo daño. pero pues yo sé que si tomo un vaso de leche, probablemente sí me vaya a hacer daño, ¿no? O tomar en cantidad más elevada, pero antes me hubiera hecho daño. Antes me refiero a 3 meses atrás, si lo hubiera comido en pequeñísimas cantidades, me haría daño. Entonces sí se va reponiendo obviamente tu sistema digestivo cuando tú repones obviamente tu metabolismo. Y para ello pues necesitas reparar tu flora intestinal. Yo siempre les voy a recomendar dieta que hagan, consuman probióticos, ¿ok? De forma natural o en suplementos, o sea en pastillas. Ustedes lo pueden hacer o ustedes lo pueden comprar con los yogurt kefir que tienen probióticos. Los Yakults también tienen lactobacilos. Tienen probióticos, entonces también pueden ustedes preparar los fermentados y hacer sus propios probióticos para que no gasten tanto, porque pues sí, los probióticos también salen muy caros, ¿no? Pero no es para que los tomes tampoco toda tu vida. Entonces tú te puedes programar, si puedes comprar los suplementos, pues cómpralos y los puedes hacer, pues mucho mejor, ¿no? Y los puedes tomar durante 3 meses y ya descansar y ver cómo mejoró tu metabolismo. Ahora, regresando a la dieta keto. Según el artículo que estaba buscando acerca de pues de lo que dicen los científicos, pues no da muy buenos resultados. Dicen que la dieta keto podría ser mala para el corazón, según los científicos, no según Janet, no según otros artículos de la internet, no, según una investigación que hicieron. Ahorita les voy a decir dónde la hicieron, ¿ok? No todas las dietas que existen son confiables o están exentas de peligro, sea por los alimentos que debamos comer, los que nos prohíben consumir o los efectos que percibe en nuestro cuerpo. Hay dietas que es mejor evadir en pro de regímenes de alimentación que sean más saludables para nosotros. Una de esas dietas cuestionable es la dieta keto o dieta keto, que es muy famosa hoy en día. Y que aunque puede ser de ayuda para perder peso, pues también está asociada a ciertos peligros para nuestra salud y en especial para la salud cardíaca, como pues el estudio que hicieron. Según el estudio de National Jewish Health, que lo transmitieron o pues que lo publicaron en Fox News, dicen que la dieta keto o keto es un régimen de alimentación que consiste en consumir grasas principalmente saturadas y proteínas en altas cantidades mientras se restringe el consumo de carbohidratos. Aplicar la dieta keto induce en el cuerpo el estado de ketosis, por eso se llama keto, ¿ok? De ketosis. Un estado metabólico en el que el cuerpo tiene un acceso limitado a la glucosa y en el que es energizado principalmente por las grasas consumidas. Se ha dicho que esta dieta proporciona ciertos beneficios a la salud del ser humano, como la reducción del apetito, que es útil si se requiere adelgazar, y la disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Y también hay evidencias de que este régimen puede ayudar a la salud cardiovascular. Ahorita les voy a decir por qué no es tan recomendable para todos, según mi punto de vista, ¿ok? Investigadores del National Jewish Health revisaron los hallazgos descubiertos por estudios científicos sobre la dieta keto, así como investigaciones sobre dietas intermitentes. Esto con el fin de confirmar los supuestos beneficios que se le atribuyen a esta dieta. Y los resultados señalan que esta dieta sí parece ayudar a bajar de peso en corto plazo y que también ayuda con la salud cardiovascular, pero también se observa que esta dieta permite el consumo de comidas que incrementan el riesgo cardiovascular. Obviamente, si tú comes demasiada grasa, pues también te puede pues tapar las arterias, ¿no? Así de sencillo, sin tener mucho conocimiento. Pero bueno, en concreto, la dieta keto fomenta la ingesta en altas cantidades de grasas saturadas, que son conocidas por ser especialmente dañinas para el corazón. Y las grasas saturadas también están asociadas a un incremento de los lípidos en la sangre. Habría evidencias también de que prolongar el tiempo de la dieta keto podría inducir el estrechamiento de las arterias, ándale, ve, lo que dificultaría la circulación de la sangre en el cuerpo. Además, las investigaciones indicaron que estos alimentos no son tan efectivos para la prevención de enfermedades del corazón como lo son aquellos que son recomendados por los expertos de salud. Y todas estas serían razones que justificarían el por qué hay estudios científicos que señalan que las personas que hacen uso de la dieta keto tienen un mayor riesgo de muerte que las personas que aplican otras dietas para bajar de peso. En conclusión, la dieta keto es un régimen de alimentación al que pues se hay que acercar con cuidado, por lo que quizás sea preferible optar por otras vías que te permitan adelgazar sin tanto riesgo. Así que acude a tu médico de confianza antes de utilizar cualquier método para adelgazar. Ahora, yo les decía, ¿por qué no es tan recomendable la keto? Porque ya hemos hablado que cada persona es diferente, ¿verdad? Con respecto al sistema nervioso predominante. Si tu sistema nervioso predominante es el pasivo, pues esta dieta te cae bien, porque puedes comerle grasas y no le estás agrediendo a tu cuerpo, ¿no? Obviamente nada en exceso. Todo en exceso ya sabemos que es malo, ¿no? Pero si tú eres predominante, tu sistema nervioso simpático y no el parasimpático. No sé si les dije ahorita simpático o parasimpático, pero me estoy refiriendo. La keto lo puede ser el que predomina el sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso pasivo, como le llaman en el libro El Poder del Metabolismo, o el excitado, que es el simpático, en el libro del Poder del Metabolismo. Si yo, predominando mi sistema nervioso simpático, ingiero pura grasa, obviamente voy a saturar mi cuerpo. Sí, voy a bajar de peso, si es lo que yo quisiera, ¿no? Pero me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque le estoy dando alimento que sé que le cae mal a mi cuerpo, que no lo sabe tolerar y que no lo sabe procesar. Y que ya sabes que si tú le das un alimento a tu cuerpo que no lo quiere, no lo necesita, le hace daño, lo agrede, pues te va a inflamar, te va a ir modificando pues tu metabolismo para ponerlo mal. O sea, voy a empezar a retener sal, ácido úrico, voy a ir afectando mi flora intestinal, voy a ir afectando mi presión arterial, y órganos y así, así, así. Por eso es que la dieta keto, si la piensas hacer, pues hazla con medida, no tan restringida como te la dicen. Y si eres del sistema nervioso excitado predominante en tu cuerpo, pues no la hagas. De plano no la hagas, porque pues te va a ir mal. Yo hace años fui con un nutriólogo y sí bajé bastante de peso. El peso que ahorita tengo, en el momento en que he estado más delgada fue en ese momento, y ahorita pues estoy en ese mismo peso, o sea que estoy en lo más delgada que he estado. No es que esté flaca, pero estoy en ese peso, ¿no? Y ese peso es ideal, pero en ese momento que yo bajé de peso, yo recuerdo haberme enfermado mucho de gripe, que me salió el herpes simplex en la mano. O sea, me pasaron muchas cosas, me sentía débil, sin tanta energía, y era porque era medio parecida a esta dieta. Era un nutriólogo, no me pusieron la dieta keto, sin embargo, pues sí me restringió totalmente los carbohidratos. Y pues al comer cero carbohidrato, pues tu cuerpo sí empieza a quemar la grasa, pero pues también necesita el carbohidrato. O sea, tampoco es de que te restringas el todo. Sí, el carbohidrato sí engorda. Sí te hace subir un poquito de peso, pero si comes en exceso, si comes en una porción balanceada, que sea poquito, no te pasa nada. Tu cuerpo lo digiere bien y estás bien. O sea, le estás dando los nutrientes que tu cuerpo necesita. Por eso es que una dieta tan estricta pues nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque te está yendo a un extremo. La palabra estrictamente restringida, cuando te dicen, es que está diciendo estrictamente vas a comer esto y no eso, ¿no? Y lo padre pues es comer de todo, pero balanceado, y evitar realmente lo que te hace daño. Si te hace daño la carne roja, pues trata de evitarla. Hay carnita blanca, ¿no? Como el pavo, como el pollo, como el pescado. O si comes el pollo y el pescado y te cae mal, pues también hay carnes negras y negras rojas. Y si te cae mal cualquier tipo de carne, pues opta por lo vegetariano, por el tofu, por las verduras, por suplementos, obviamente. Y por carbohidratos también. O sea, el cuerpo es muy sabio y sabe muy bien lo que le hace bien y lo que no. Y tú también lo puedes saber, inclusive no buscando los alimentos agresores, tal vez picándote, como es una recomendación del libro El Poder del Metabolismo, que yo sí lo estoy usando y la verdad sí me está ayudando bastante. Pero me he dado cuenta que cuando como algo que es agresor para mi cuerpo, se manifiesta algún tipo de reacción, o tal vez porque estoy más alerta, ¿no? Que se me inflama un poquitito el estómago al siguiente día cuando amanezco, y ahí es donde veo al pincharme la glucosa y dice, ah, comiste un alimento agresor, por eso saliste un poquito más elevado que el día anterior. Entonces sí funciona, obviamente pues nadie quiere estarse pinchando el dedo, ¿verdad? No duele en algunos momentos cuando le atinas por donde tienes que pinchar. Es a los lados, no en la yema, para que no duela. Y bueno, eso es para buscar los alimentos agresores según el libro del poder del metabolismo. Pero pues también, si tú amaneces al siguiente día, después de en cuanto te acabas de levantar, amaneces un poco inflamado o no descansaste bien, ahí te está indicando que el día anterior comiste algo que a tu cuerpo lo estresó, que a tu cuerpo lo dañó, que a tu cuerpo le hizo daño. Y les digo, yo lo he comprobado con el glucómetro y sí coincide. Si digo, a ver, hoy me siento un poquito inflamada y me pincho y sí salió más elevado. Entonces, ahí es como puede uno darse cuenta, ¿no?, de los alimentos que le hicieron daño. Ustedes lo pueden hacer sin el glucómetro y decir, ok, hoy me siento inflamado o no me siento tan bien o me siento desganado. Piensa bien qué es lo que comiste el día anterior y así puedes ir dándote cuenta qué es lo que te está afectando a tu cuerpo. Y entonces, bueno, con esto vamos a finalizar pues este segmento de Conociendo Tu Meta. Ahí está, ya les hablé sobre la dieta keto. Así que si tu amiga me estabas diciendo sobre esta dieta, si la hacías o no, pues ahora ya sabes la recomendación, ¿no? Depende cuál sistema nervioso predomina en ti. Y también, pues, no te vayas a los excesos. No te quites todos los carbohidratos. Los carbohidratos son riquísimos, ¿no? La tortillita de maíz, al menos que seas alérgica al gluten. Pero les digo, todo se va mejorando a como vas mejorando el metabolismo y tu flora intestinal. Entonces, no se preocupen si son alérgicos a algo. Si ustedes mejoran su metabolismo, mejoran su flora intestinal, tarde o temprano las alergias van a desaparecer, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa y regresamos con el tema del día. ¡Se termina la clase! Vámonos a la pausa y ya volvemos. Oh,